Vente conmigo, te llevaré a bailar. Con mis amigos probaremos de cantar. Cantemos juntos, yeah. Yo te prometo que te divertirás. Son muy alegres, son muy alegres.